la estrella en la puerta, las luces prendidas, la casa de fiesta. Hoy cambia tu vida. Pensar que en un tiempo pudo ser nuestra historia. Hoy amas a otro, vestida de novia. De pronto recuerdo cuando fuiste mía. Son tantos detalles que mueren hoy día. Y pega en mi cara, fue todo mentira. Yo tuve momentos, él tiene tu vida. Te vas con él. Pensar que te quise más que a mi vida, pero no te guardo rencor, sino al contrario, que seas feliz, vida mía. De pronto recuerdo cuando fuiste mía. Son tantos detalles que mueren hoy día. Y pega en mi cara, fue todo mentira. Yo tuve momentos, él tiene tu vida. Te vas con él, te vas con él, sin importarte todo lo que yo te amé. Te vas con él, te vas con él, como lo envidio que hoy tú seas su mujer. Te vas con él, te vas con él, sin importarte todo lo que yo te amé. Te vas con él, te vas con él.